no preciso ensuciar a una mujer por haber sido enfermera del hospital militar, para quedarme o obtener algo de eso. Por eso, puedes mostrar tus hijos o hijas mongólicos o tullidos, al mundo entero e inventar, la mentira que sea, sobre los demás. Lo que a vos te conviene, no es la verdad, porque con la verdad, el mundo sabría, porque tenés hijos o hijas mongólicos o tullidos y solo diría, que te lo mereces, para que pruebes, lo que a otros diste. Pero sencillamente, es más factible, que la verdad, nunca se sepa, pues queda mejor, parecer víctima, inocente y buena gente. También puedes adoptar hijos fallados que otros abandonan y decir después, que son tuyos, escribir libros, decir que te nacieron así por luchar por los pobres, y todas las mentiras, que se te ocurran. Si te descubren, al menos, podrás decir, que lo que hiciste, fue para ayudar a los pobres, al estilo de la Cristina Kirchner o de las aborteras uruguayas. Yo sencillamente, en eso, jamás te voy a apoyar, a pesar que sé que no sos una mugre de persona, pero a veces, las deudas y la miseria, vuelven mugre las personas que no eran mugre,